¿Qué puedo ofrecer que hoy agrade a mi rey? Mi corazón es tuyo, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Es todo lo que tengo y es todo lo que doy. Tuyas mis manos, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida. Dispuesto estoy, me rindo a tu voluntad. Tú hiciste mi ser, mis manos también. Hoy los entrego a ti, Señor. Es todo lo que tengo y es todo lo que doy. Sé que seré mejor, transfórmame, quiero ser como tú. No necesito más que el toque de tu amor para cambiar y ser como tú. Tuyas mis manos, tuyo es mi corazón.